Al son del encuentro. Bienvenidas y bienvenides a la cuarta emisión de la columna informativa sobre los avances hacia el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias, que se realizará los días 12, 13 y 14 de octubre en La Plata, territorio querandí. El propósito de esta entrega es visibilizar cómo distintas comisiones de organización continúan resistiendo al rechazo sistemático de sus propuestas de trabajo, ejercido por el sector conservador, integrado en su mayoría por militantes del PCR, el cual, y tal como hemos informado en las anteriores columnas, no solo se arroga el derecho de desestimar las propuestas de las comisiones que responden a necesidades de las identidades étnicas y sexuales diversas y disidentes, que también construyen el encuentro, sino de elaborar modalidades de trabajo que no contemplan a las comisiones autoconvocadas, como por ejemplo la que nuclea a mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias con discapacidad. La misma es la Comisión de Inclusión y Accesibilidad, que se ha conformado para pensar estrategias que generen un encuentro no capacitista. Para informar con precisión sobre dicha situación, conversamos con Evelina Díaz, trabajadora social, quien se reivindica como persona discapacitada en tanto cuerpo político. Pertenece a la Comisión de Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos de Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata y forma parte de la Comisión de Inclusión y Accesibilidad hacia el 34 Encuentro. Al son del encuentro. La Comisión de Inclusión, Accesibilidad, que pertenece a la organización del encuentro, es muy importante que esté para visibilizar la opresión que sufrimos determinadas corporalidades que somos asignadas como discapacitadas o diversidad funcional o, por ejemplo, también la comunidad sorda. Es importante poder dar este debate al interior del feminismo, ya que no escapa a estas formas de opresión y se siguen invisibilizando nuestras luchas. Para poder participar de un espacio de debate político tan importante como es el encuentro, las personas en situación de discapacidad tenemos que saber que podemos ir. Y para eso es importante saber que vamos a contar con transporte accesible, que los espacios a los que vamos a ir vamos a poder ingresar, vamos a poder circular y vamos a poder irnos sin necesidad de tener que contar con alguien de forma obligatoria. También tenemos que saber que vamos a poder acceder a la misma información que el resto de nuestros compañeros. Por eso es importante que sepan que hay un formulario que está circulando donde nos interesa saber si te reconoces como persona en situación de discapacidad y que nos cuentes qué apoyos vas a necesitar para de esa manera estar garantizando que vos puedas estar acá. Que es necesario que sigamos disputando, incluso al interior del colectivo feminista, nuestras luchas para que nuestras voces se escuchen, hagamos parte de esto y nos empecemos a involucrar para pensar que para que este encuentro deje de ser capacitista también. Al son del encuentro. La dirección de Facebook, desde donde pueden descargar el formulario para las personas en situación de discapacidad, al que hizo referencia Evelina Díaz en su testimonio, es Comisión de Inclusión y Accesibilidad del 34 Encuentro. Y también pueden escribir al correo electrónico encuentroaccesibleeinclusivolp@gmail.com. Al son del encuentro. Para seguir relatando la forma en que diferentes comisiones se han organizado desde la autoconvocatoria, conversamos con Rocío, rapera mapuche conocida como Urraca Negra, quien forma parte de la Comisión Plurinacional del 34 Encuentro y nos comparte cómo fue la lucha para visibilizarse dentro de la organización desde la primera plenaria realizada en noviembre de 2018. Al son del encuentro. La lectura que tengo es: el racismo quedó expuesto. Nuestras identidades quedaron visibilizadas, que eso no se lo esperaban, y cuando empezamos a querer participar, porque en ningún momento se nos dio la posibilidad, sino que irrumpimos en el espacio todo el tiempo. Desde la primera conformación de la comisión acá, plurinacional en La Plata, me acuerdo que escribieron todas las comisiones y la comisión plurinacional faltaba. Ya la habíamos propuesto, pero faltaba. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos un papel y escribimos Comisión Plurinacional. Y yo me acuerdo, personalmente, me levanté y lo tiré así, arriba de todo el listado. O sea, desde el primer momento de la conformación de la organización del encuentro acá, tuvimos que resistir eso y abrirnos paso. Y obviamente que en el transcurrir empezamos a recibir mucha violencia racista, que en el momento fue como invisibilizada, naturalizada por hasta nosotras mismas, hasta que ya era muy evidente sus discursos racistas. racista y de invisibilización y de ocultamiento, que en un momento desde la Comisión Plurinacional fuimos las primeras que empezamos a levantar la voz con estas situaciones que estaban pasando, porque las plenarias son muy violentas y las reuniones de comisiones también. ¿Y qué pasa? Te generan un malestar espiritual y físico muy importante que estamos llevando adelante. Después, los partidos o los compañeros que están ahí empezaron a entender esta situación y hicieron un montón de cosas, comunicados, pero desde la Comisión Plurinacional empezamos a visibilizar eso porque lo estamos viendo en el cuerpo. Yo sabía tal vez a lo que nos exponíamos, por lo menos sabía que iba a haber resistencia, que nos iban a querer sacar el micrófono, porque eso pasó. Y al estar ya sabiendo eso, estábamos atentas y nos defendimos entre nosotras. Al son del encuentro. En torno a los debates y propuestas de nombres y contenidos de los talleres que se dictarán en el encuentro, conversamos con Paula, de Pañuelos en Rebeldía, e integrante de la Comisión de Contenidos, quien nos informa sobre los impedimentos que enfrentan actualmente para formular el itinerario de cara al 34 Encuentro. Al son del encuentro. Se realizó la reunión de la Comisión de Contenidos el pasado sábado 17 de agosto. Luego de 8 meses de trabajo en una propuesta colaborativa de talleres y a partir de los debates en torno a la visibilización y reconocimiento de las identidades lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binarias, negras, indígenas, migrantes y racializadas, se viene sosteniendo un debate en torno a los nombres de los talleres y sus contenidos. Además, diversas compañeras y compañeros de organizaciones y colectivas acercaron 34 nuevas propuestas de talleres. Muchas de ellas surgen de debates tenidos en el interior de las comisiones en los encuentros anteriores. El trabajo de sistematización se vio dificultado, dado que muchas compañeras y compañeros dejaron de participar en la comisión por diferentes situaciones de agresión que se dieron en su interior. Además, hay que destacar que no contamos con las actas de Trelew, por lo cual no podemos incorporar en nuestro trabajo la conclusión que 70.000 compañeras y compañeros nos delegaron en el 2018 para seguir haciendo crecer los talleres, ampliando las temáticas y problemáticas que nos atañen a las mujeres y disidencias. Hoy tenemos una totalidad de 107 talleres. En la última reunión, las compañeras del PCR rechazaron la incorporación de los nuevos talleres que se venían trabajando y dijeron que ellas elaboraron un documento en el cual se mantenía el número de 73 talleres de Trelew y se incluían las nuevas temáticas en ellos. Este documento recién lo compartieron el viernes de la semana pasada, lo cual generó mucho malestar, dado que echaba por tierra el trabajo realizado hasta el momento. El argumento que presentan es que es muy costoso imprimir un programa de tantas páginas. Este no nos parece un argumento válido, dado que las nuevas propuestas no solo reflejan el trabajo de muchas compañeras y compañeros, sino que responden a intereses y problemáticas que atravesamos y necesitamos un espacio para dialogar, teniendo en cuenta que los talleres son el corazón de los encuentros y que de allí surgen muchas de las iniciativas que han fortalecido la organización del movimiento de mujeres y disidencias. Nos parece imprescindible que el encuentro esté a la altura de los debates que venimos transitando. Finalmente, desde el mismo grupo de compañeras se afirmó que el documento de apertura, que es el mensaje que desde la Comisión Organizadora de La Plata, Territorio Querandí, le damos como bienvenida a todas las mujeres y disidencias que concurren al encuentro, no se realiza en la Comisión de Contenidos, sino en la de Organización. Esta comisión no se viene reuniendo, por lo cual convocamos a una reunión específica para elaborar el documento el sábado 14 de septiembre en el Rectorado de la Universidad. Continuaremos trabajando el próximo sábado 31 de agosto a las 4 de la tarde en el local de ATE, intentando construir consensos que construyan un encuentro que refleje los debates, necesidades y deseos del movimiento de mujeres y disidencias. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos en octubre. Al son del encuentro. Ingresando en www.somospluriNacional.wordpress.com encontrarán un informe ampliado de comisiones y debates por el acto de apertura llevados a cabo en la última plenaria realizada el sábado 24 de agosto, así como la propuesta que invita a que cada organización, sindicato, espacio social, político, cultural, académico y estudiantil, comunidad colectiva o grupa, se pueda pronunciar públicamente para que el 34 Encuentro se declare plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias. Al son del encuentro. De esta forma, dejando en claro que somos muchos y cada vez más quienes no apoyamos la invisibilización, el racismo y el odio a las disidencias sexuales, cerramos esta cuarta emisión de Al son del encuentro. Si levantás la misma bandera, te invitamos a formar parte del encuentro más masivo de la historia, que construimos juntos hacia el 12, 13 y 14 de octubre en La Plata, Territorio Querandí. Soy Ana Belén Perl, comunicadora y feminista, antipatriarcal, antibiologicista y antirracista, que les espera en la próxima columna para compartirles más información sobre este encuentro de cuya identidad ya nadie duda, porque es plurinacional, diverso y disidente. Y es por eso que puede cambiarlo todo. Nuestras orpas, territorio recuperado, aquí. De a poco transmitiendo este legado, las voces se levantan del silencio clandestino de haber abortado y cambiar este destino de maternidades obligadas. Muchas fuimos las que no pudimos decidir nada que nos impone esta sociedad heteropatriarcal destinadas a procrear. Pero la marea verde avanza destruyendo muros, liberando esas cuerpas condenadas de siglos de silencio, de siglos de opresión. Bailaremos alrededor de las hogueras. La iglesia ha asesinado a muchas de nuestras ancestras. Porque tenían el kimun para sanar y liberar, liberar y sanar. Somos las nietas de las machis que no pudieron quemar. ¡Ya, ya, ya, ya, ya! Nuestras cuerpas, territorio recuperado. Nuestras cuerpas, territorio recuperado. Aquí, de a poco, transmitiendo este legado. Las voces se levantan. Te hablo de femicidios, te hablo de violines sueltos, te hablo de justicia patriarcal que nos violenta. Te hablo de persecución y hostigamiento a las que defienden su tierra. Pero también te hablo de fortaleza y valentía, porque somos muchas las que seguimos en pie todavía. Te hablo porque si no lo hiciera, nuestras historias siempre quedarían bajo rejas. Rejas policiales, rejas judiciales, rejas mentales, rejas patriarcales. Recuperaremos nuestra historia, pero esta vez hablando de nuestras victorias, porque somos muchas las que seguimos vivas, porque le hicimos frente al macho femicida, al estado femicida y genocida. Nuestras cuerpas, territorio recuperado. Se levantan del silencio clandestino. Las voces se levantan del silencio clandestino. Somos Nehuen, somos.